Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, me extrañaban. Bueno, estoy acá saliendo, poniendo la cara como siempre para tratar de enfrentar a este gobierno homofóbico y terrorista de los argentinos, porque los voy a sacar adelante. En las próximas elecciones va a haber novedades conmigo, ¿eh? Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Vimar. Alfajores, galletitas y conitos Vimar. Una marca familiar. Vimar. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Escuchaste dato. Hoy es el Día Mundial de la Extracción de Leche Materna. Zafirus, Zafirus. Qué rica fragancia, Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida.